Estás escuchando MySync Studio, simplemente publicidad inteligente. 449-147-2336. Consultorio Dental Center, Madero 320, Aguascalientes. 449-147-2331. Ven, te estamos esperando. Papelería Rojas trabaja para ti. Ven, estamos trabajando. Todo lo que necesitas está aquí. Papelería Rojas. Durante los meses de marzo y abril, participa en el concurso La Canción de Mis 15, patrocinado por Vestidos de Novias y 15 Años, El Palacio del Vestido. Busca las bases del concurso en Ferretería Alameda, Hotel Riviera o en Este Negocio. Llámanos al 449-147-2336. Repetimos, 449-147-2336. Muchas gracias. Multiservicios Seguros, amortiguadores. Multiservicios Seguros, amortiguadores. Cremalleras y llantas, 449 284-7829, Aguascalientes. Consultorio Médico Pediatra, La Asunción. 449-283-6821, Aguascalientes. Consultorio Dental Center, Zaragoza 320, Aguascalientes. 449-147-2331. La Asunción, 449-283-6821, Aguascalientes. Estás escuchando MySync Studio, simplemente publicidad inteligente. 449-147-2336.